¿Quién se pone a imaginar que a la hija del gobernador está como pa' Miguel? ¡Qué bonita, sí señor! ¡Pero qué bonito baila esta cumbia! ¡Qué bonito baila! ¡Ay, sí señor! ¿Quién se pone a imaginar que esta linda muchacha está como para el blues? ¡Ay, sí señor! Gobernador, me gusta bailar la cumbia, qué bonita, sí señor.